Dicen que el hombre no llora, pero yo no aguanto un día más sin ti. Dicen que el hombre no llora, pero yo no aguanto un día más sin ti. Te quiero, mamero. Solo quisiera una noche contigo, pasar la noche dándote castigo. Solo quisiera una noche contigo, pasar la noche dándote castigo. Sigue demostrando que es el más que entona.